amada tierra, una mano adelante, una mano atrás. Salvo muchos sueños, no me traje nada más. Y llegué a esta tierra sola, donde soy extraña, tierra del hamburger y del hot dog. Se habla diferente, no se siente. Bonita canción de Celia Cruz. Hoy comenzamos nuestro programa con su voz, con su espectacular e inconfundible voz. Porque estamos rindiendo tributo a lo que ella hizo, lo que ella fue. Y yo pienso que sigue siendo. Celia Cruz. Se conmemora un aniversario más de su fallecimiento. Fue el 16 de julio del año 2003. En New Jersey, en los Estados Unidos, recordemos Celia Cruz, que nació en el año 1924 en La Habana y murió en los Estados Unidos en 2003. Una de las mayores intérpretes de la música latina del siglo XX. La verdad es que nos dejó un repertorio bastante extenso. Hay una canción muy especial. En vivo el sonido. Una canción donde participa Pau de Jarabe de Palo, quien nos dejó recientemente. Y el maestro Luciano Pavarotti. Tremenda canción, Guantanamera. Una de las grandes melodías de la música cubana y latinoamericana. Yo me atrevería a decir en una de las grandes obras de la música universal. De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio. De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio del río junto al bohío, que era una estampa. Inolvidable Celia Cruz, siempre todo lo que podamos hacer en un espacio va a ser corto en comparación con lo que se merece esta gran artista. Muchas gracias, donde quiera que te encuentres, seguramente allá en el cielo, con tanto aprecio, con tanto cariño y con lo buena persona que fue, además una mujer luchadora. Se merece la gloria. Por lo menos ya tiene la gloria musical. A que en mis brazos encuentres calor. Aquí y en otros apartados de la música, en la línea del bolero. La salsa y el bolero son hermanos. Como yo te la doy, esperaré. A que aprendas de noche a soñar. Más adelante estaremos hablando más acerca de la inolvidable Celia Cruz. Porque continúan precisamente los homenajes. Que las manos me quieras tomar. Estaremos repasando memorias de la reina de la salsa. Que mi presencia sea el mundo. Que salió de Cuba y Fidel Castro nunca le permitió volver. Ni siquiera le permitió despedir a su querida madre tras fallecer. Fue un dolor que se llevó Celia Cruz. Pero ya saben que los dictadores no tienen alma, no tienen corazón. 17 años sin Celia Cruz, la reina de la salsa. Este es tu radio. Este es tu música. Un besito, dos besitos. Este es Latinos FM. Que tú y yo nos queremos, pero no somos amor del bueno. Hoy en día eso no se ve. Latinos FM, la emisora más refrescante. Más refrescante. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero con el monólogo de la actualidad. El rey Felipe VI, acompañado por la reina Sofía y sus hijas, presidirá hoy en la Plaza de Armería del Palacio Real una ceremonia de Estado de carácter civil por las víctimas de la pandemia de COVID-19. Un acto solemne al que acudirán todos los poderes del Estado, un centenar de víctimas y familiares de fallecidos y representantes internacionales. El acto lo ha diseñado el Palacio de la Moncloa con la intención de que sea una despedida para todas las víctimas que fallecieron en un momento en que no pudieron estar acompañados de sus seres queridos y al mismo tiempo un reconocimiento de los profesionales que combaten la enfermedad y a los que mantuvieron los servicios esenciales funcionando durante el confinamiento. Pretende también transmitir una imagen de unidad ante el desafío de la pandemia y de esperanza en la recuperación. Pero más allá del acto solemne y de todo lo que representa el dolor de las víctimas de la pandemia, va a ser inevitable que España e incluso el mundo se esté preguntando qué va a pasar con el rey Juan Carlos I. Hoy en el ojo del huracán, por un entramado bastante extraño que enturbia la imagen de la Casa Real. Dicen que Moncloa, y cuando digo dicen, bueno, es un término que no me gusta emplear porque se presta para muchas cosas y transmite inseguridad, pero es lo que trasciende de los corrillos políticos de España. La Moncloa le está pidiendo acciones al rey Felipe VI Todo esto para tratar de aclarar un poco y salvar también incluso el prestigio de la Casa Real. Un asunto muy espinoso, difícil, porque cómo el hijo ejerce justicia sobre el padre. Ya hizo algo y fue renunciando a una herencia de millones. Esto todo no parece suficiente a Moncloa y lo cierto es que los ánimos no están para tanto. Hoy se le verá al rey Felipe VI y a su familia, pero por dentro a mucha gente le estará hirviendo la sangre. Decepcionados del papel de la Casa Real en manos de el rey Juan Carlos I. Lógicamente, el hombre no se aparecerá por la foto. Hace rato desapareció de este tipo de actos. La anda en otras cosas. Pero lo que se le ha estado pidiendo a la sociedad, a los empresarios, a los españoles en general, lo que se ha venido atacando, por ejemplo, de guardar dinero en paraísos fiscales, era una práctica habitual del rey Juan Carlos I. Eso es lo que viene revelando la prensa. Hoy justamente el diario El Confidencial, un periódico en internet, continúa haciendo revelaciones sobre este particular. Momento complicado en el que tendrá que aparecer el rey Felipe VI, en el que tendrá que ponerle la cara y no precisamente porque se vaya a abordar el asunto, sino sencillamente porque acudirá a presidir un acto solemne en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus. Y a propósito de la pandemia, tenemos noticias de que Estados Unidos rompió su récord diario de contagios. Llegó a 74.513 casos de COVID. La situación es preocupante. Se sigue expandiendo el coronavirus por el continente americano. Argentina, por ejemplo, a pesar de la estricta cuarentena, en las últimas 24 horas hubo récord de muertos y contagiados, una demostración de que la pandemia sigue extendiéndose. Y la única forma de atajar esta pandemia sería con una vacuna, de la que a propósito nos siguen llegando buenas noticias, porque la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford produjo una doble defensa contra la enfermedad en su primera fase de testeo. Doble defensa. De manera que esperanzadoras noticias las que nos llegan de la vacuna. Lógicamente habrá que esperar y no se sabe cuánto tiempo, pero está entre 8 meses y 2 años. Es el tiempo de esperar la vacuna. Lógicamente, en el transcurso de este tiempo, serán muchas las víctimas en que se lleve por delante la pandemia. Que tengan todos un feliz día. En breve ya estaremos con el tiempo, igualmente con cada uno de los segmentos del Café Mañanero. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Aquí estamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Liliana Lozano, que nos trae el tiempo para hoy. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Buen café en el amanecer de este día jueves. Jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Así que aprovechamos para saludar en el Día de su Santo a todas las Carmen, las Carmensas. Hoy el tiempo para este jueves está ubicado en 29 grados para la máxima y 22 para la mínima, nublado, tal y como lo había ya anunciado el pronóstico desde comienzos de semana, y así permanecerá hasta el día de mañana. El sol volverá a salir en todo su esplendor y subiendo incluso el termómetro a partir del día sábado. Hoy y mañana 29 grados para la máxima y 22 grados para la mínima. A esta hora en la capital del Turia 23 grados. Pronóstico de lluvias escaso, 2%. La humedad, eso sí, muy alta, 81%. Volvemos a tener un día de bochorno. Y la racha de los vientos relativamente suave, 5 kilómetros por hora. Ese es, Jorge, amigos, el pronóstico del tiempo para este día de hoy, a las puertas del fin de semana. De inmediato les contamos cómo están los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $43.52. Cae un 0,61%. En cualquier caso, se mantiene alto en comparación con los precios de los últimos meses. Incluso podríamos hablar de los últimos 2 años. Y el IBEX 35 se ha recuperado en algo. 1,84% se ha recuperado y lo encontramos hoy en 7,487 puntos. ¿Algún titular que nos dejan los mercados? La temporada de resultados anticipa un declive del 45% del beneficio de la firma Standard & Poor's. Nuevas caídas ante el aumento de la tensión de China y Estados Unidos. El Banco Central Europeo se tomará hoy un respiro para comprobar el alcance de la recuperación. También algún titular que nos deja el apartado concreto de economía. Hacienda inicia el diseño express de un presupuesto de crisis en la mitad de tiempo y con revisión del gasto. La colaboración público-privada como vía para financiar la recuperación entra hoy a debate. Y la economía china creció un 3,2% en el segundo trimestre. Fue la única economía del mundo, especialmente en lo que tiene que ver con las potencias, que creció. Y mucho ha tenido que ver el material sanitario que le ha estado vendiendo al mundo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento de la nota ecológica en el Café Mañanero. La nota verde del día de hoy es realmente muy verde, porque pone su atención en el tejo, un árbol místico y político en peligro. Alarma entre los conservacionistas por el declive de estos seres milenarios plenos de interés cultural y político. Lo que se decía bajo el tejo iba a misa. Allí se hacían pactos, allí se cerraban acuerdos, se solventaban disputas, se declaraban amores, se pedían matrimonios. Cuando no eran comunes los documentos, el tejo, científicamente identificado como Taxus baccata, y en general los árboles de junta y de consejo eran garantes de la palabra, comprometían a los que debajo parlamentaban. De hecho, allí se celebraban los consejos, las asambleas por las que se gobernaban los pueblos, también los festejos populares. Era el centro de la vida, y eso que no tenía wifi. Es un árbol político, un árbol místico, un árbol del pueblo en todos los sentidos. Cuando la gente emigraba, se despedía del árbol y luego preguntaba en las cartas cómo estaba el tejo. Dice Ignacio Abella, naturalista, autor del libro Árboles de Junta y Consejo. Muchas veces los tejos crecían en el cementerio. Ahí se vincula con todos los antepasados, dice el naturalista. Luego los cementerios se sacaron de los pueblos y el tejo quedó desnudo. Lo cierto es que este árbol hoy en día está amenazado de extinción, está amenazada su supervivencia, y los ecologistas y los conservacionistas nos invitan a tomar las medidas necesarias para evitar que este árbol tan significativo para la cultura española pues deje de estar en el paisaje. El tejo, un árbol místico y político en peligro. Vamos con el primer sorbo de actualidad y en breve estaremos con el boletín de actualidad. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La pandemia del coronavirus no termina de controlarse en América Latina y el Caribe, lo que llevará al Producto Interior Bruto Regional a contraerse un histórico 9,1% este año y elevará la tasa de desempleo hasta el 13,5%, según ha informado este miércoles la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El organismo dependiente de la ONU y con sede en Santiago de Chile había informado en abril que la caída sería del 5,3%, pero en su informe de julio revisó a la alta el derrumbe y explicó que si bien hay países como Uruguay o Paraguay que han recuperado cierta normalidad y levantado las medidas de contención, otros han debido mantenerlas o incluso intensificarlas ante el persistente aumento de nuevos casos diarios de la enfermedad. Se trata de la peor contracción de la actividad económica desde que se tienen registros y se traducirá en una caída del Producto Interior Bruto per cápita regional hasta los niveles del 2010, con un desplome del 9,9%, según el nuevo informe de la CEPAL. Con más de 3,4 millones de infectados y cerca de 350 mil muertos, la región es actualmente uno de los principales focos mundiales de la pandemia. Los países más afectados serán Venezuela, con un 26%, menos 26%, Perú, con un menos 13%, Argentina, menos 10,5%, Brasil, menos 9,2%, México, 9%, Ecuador, 9%, El Salvador, 8,6%, Nicaragua, 8,3%, Cuba, un 8% y Chile un 7,9%. En el medio y final de la tabla se encuentran Panamá con un menos 6,5%, Honduras un menos 6,1%, Colombia un menos 5,6%, Costa Rica un menos 5,5%, las Islas del Caribe un menos 5,4%, República Dominicana un menos 5,3%, Bolivia un menos 5,2%, Haití y así sucesivamente Uruguay, Guatemala y Paraguay. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con el boletín de actualidad. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Alabroster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo Alabroster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Alabroster te acompaña con la mejor gastronomía. Horizon Auto, 25 años a tu servicio, ahora más que nunca con sus amigos los latinos, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total, llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina, más de 5,000 clientes latinos, avalan a Horizon Auto, con su confianza, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios, también visítanos en horizonautos.com.

la descargan y nos van a poder escuchar y seguir con mayor comodidad. También pues disponen del podcast del Café Mañanero en ebooks. Pueden disfrutar del programa completo y al mismo tiempo de las entrevistas. Estamos listos para comenzar nuestro programa. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Comenzamos el repaso de la actualidad con las cifras del coronavirus durante las últimas 24 horas en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 4 nuevas muertes con coronavirus, lo que sitúa el total de decesos en 28.413 desde el inicio de la pandemia, con 10 fallecidos en la última semana. Las autoridades contabilizan además 390 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, la mayoría relacionados con los brotes en Aragón, Cataluña y Andalucía. Los casos positivos son 133 más que el miércoles pasado, cuando se informó de 257 casos detectados. Sin embargo, el número total de contagios se reconoce. El ministerio, desde el inicio de la pandemia, ha sumado 875 casos hasta alcanzar los 257.494 infectados, un incremento directamente vinculado al centenar de brotes activos en el país. Por otra parte, el presidente Sánchez no ha logrado convencer al primer ministro sueco en el marco de la gira que está haciendo por los países europeos en busca de apoyo para financiar el déficit que ha dejado la pandemia del coronavirus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de su gira europea para buscar apoyos que blinden la posición de España en la negociación sobre el Fondo de Reconstrucción, se ha reunido este miércoles con el primer ministro de Suecia, el socialdemócrata Stefan Löfven, una de las economías que representan la posición más dura respecto a las condiciones del rescate y al que no ha logrado convencer sobre la necesidad de que las ayudas se basen mayoritariamente en transferencias a fondo perdido. A propósito, la próxima temporada de la Liga empezaría sin público también en los estadios. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostró pesimista acerca de la posibilidad de que la Liga de Fútbol pueda arrancar el próximo 12 de septiembre con público en las gradas. Yo hoy, de momento, no lo veo, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Es una decisión que tendrá que tomar el CSD, habiendo escuchado a las comunidades autónomas, los organizadores de las competiciones y el Ministerio de Sanidad. Si se tuviera que tomar la decisión hoy, yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas, señaló el ministro Illa en declaraciones al programa El Partidazo. Escuchemos al ministro, que a la espera de lo que diga finalmente el Consejo Superior de Deportes, de momento se mantiene en la posición de que cree de que la próxima temporada del fútbol empezaría tal como se está jugando en estos momentos, sin público. En Cataluña es efectivamente, como dice usted, preocupante. Lo estamos siguiendo muy de cerca junto con las autoridades sanitarias de Cataluña. Yo creo que por el momento no peligra la celebración del partido de fútbol el día 8 de agosto, que, como usted bien dice, es a puerta cerrada. La Liga vuelve el 12 de septiembre. ¿Usted cree que volverá con público o es muy pronto? Mire, yo hoy no lo veo, pero vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Quiero decir, además, que es una decisión que la tiene que tomar el Consejo Superior de Deportes, habiendo escuchado a los organizadores de las competiciones profesionales, a las comunidades autónomas y al mismo Ministerio de Sanidad. Yo, sinceramente, hoy, si tuviéramos que tomar la decisión hoy, no lo veo, ¿eh? Pero, insisto, vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan las cosas estos días y, en todo caso, daremos nuestra opinión al Consejo Superior de Deportes, que es quien, en base al Real Decreto de Nueva Normalidad, el Real Decreto 21/2020, le corresponde tomar la decisión. En el apartado político, el Partido Socialista sigue creciendo en el CIS y aunque mejora, el PP se mantiene a 11 puntos. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de julio vuelve a situar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 32,1%, mejorando la del mes anterior. Y aunque el PP también avanza, se mantiene a 10,9 puntos de distancia de los socialistas. De su lado, Unidas Podemos frena la caída que venía registrando en los últimos meses, al anotarse una subida respecto al estudio de junio, llegando a un apoyo del 12,1%. Mientras que, por el contrario, tanto Vox como Ciudadanos perderían respaldo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En materia de inmigración, destacamos que el Senado ha acordado crear una ponencia de estudio que aborde de forma integral las migraciones. El Pleno del Senado aprobó este miércoles por 263 votos a favor y una abstención, una moción consecuencia de interpelación que acuerda la creación de una ponencia de estudio que aborde multisectorialmente el hecho migratorio de manera integral. La actualidad de América Latina. Continuamos con este repaso de la actualidad y llegamos efectivamente al continente americano. América Latina es desde hace dos meses el epicentro de la pandemia del coronavirus que avanza sin freno por el continente. Los más de 3 millones de contagios detectados allí suponen casi la mitad de todos los casos en el mundo. La pobreza, la desnutrición, la crisis económica, social y política que atraviesan los países latinoamericanos hacen que la propagación del virus SARS-CoV-2 en pleno invierno suponga todo un cóctel explosivo en una región ya desestabilizada. Según recoge el informe América Latina ante la protesta y la pandemia, presentado este miércoles por la Fundación Alternativas. El documento, firmado por varios politólogos y expertos de la región, analiza los cambios políticos en los países del continente en los últimos años, desde la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente de Brasil a la pugna por el poder venezolano entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, la huida de Evo Morales, el crimen y el narcotráfico en México o las oleadas de protestas a finales de 2019 en Chile, Nicaragua y Brasil contra los respectivos gobiernos. A propósito, Venezuela ha rechazado el nuevo informe de derechos humanos de la ONU. El gobierno de Venezuela rechazó el informe presentado este miércoles por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que alerta sobre la falta de independencia judicial en el país, al tiempo que denuncia una agresión multiforme contra el ejecutivo de Nicolás Maduro, liderada por Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores venezolano se ha hecho eco en un comunicado de las declaraciones realizadas por su embajador en la sede de la ONU en Ginebra, Jorge Valero, que expresó el firme rechazo del gobierno venezolano al contenido, las conclusiones y recomendaciones del informe. Por otra parte, el gobierno de Chile ha tachado de inmorales los disturbios porque agravan los problemas de salud que se han presentado en el país. El ministro de Salud de Chile, Enrique París, tachó este miércoles de inmorales los disturbios que se produjeron el martes por la noche en Santiago, en vísperas de la votación sobre el fondo de las pensiones, por considerar que agravan los problemas de salud. Los chilenos fueron convocados por redes sociales a realizar una gran cacerolada nacional el martes de cara a la votación de este miércoles en el Congreso sobre la posibilidad de que los trabajadores puedan retirar un 10% de sus ahorros individuales obligatorios que están gestionados por entidades privadas de fondos de pensiones. El objetivo de esta medida, que ha impulsado la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, es permitir a los chilenos capear la crisis económica provocada por la crisis sanitaria. Continuamos con la actualidad en el Café Mañanero, la actualidad que corresponde al mundo. La justicia europea da la razón a Apple y no tendrá que pagar millones en impuestos. El Tribunal General de la Unión Europea anuló este miércoles en una sentencia la decisión de la Comisión Europea que pedía a Irlanda recuperar 13.000 millones de euros más intereses en impuestos no abonados por la empresa estadounidense Apple a Dublín entre 2003 y 2014. El Tribunal General de la Unión Europea anula la decisión tomada por la Comisión Europea sobre los acuerdos fiscales irlandeses a favor de Apple. Escribió en Twitter, la Corte con sede en Luxemburgo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está el avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Hoy se juega la penúltima fecha de la Liga Española. Perfectamente, el líder podría cantar campeón, celebrar el título siempre y cuando gane al Villarreal. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con los partidos más importantes de esta jornada 37 de la Liga Española. La jornada que puede despedir esta temporada si el Real Madrid vence al Villarreal y se corona campeón. Asimismo, si algunos equipos deciden posiciones de Europa League. Recordemos que hay 6 equipos peleando estas posiciones. Asimismo, el Celta de Vigo y el Alavés podrían decidir si ya no descienden a la segunda división. Y de pronto por ahí estaría también el Mallorca. Pero la noticia la dio ayer el Valencia Club de Fútbol, ya que Peter Lim parece ser que está diseñando un equipo low cost, sin Rodrigo, sin Parejo, sin Coquelin y sin Condogbia. Pero las palabras de Javier Tebas también fueron noticia y las dijo con respecto a la anulación de la sanción al Manchester City. Y es que dijo que el Manchester City ficha con el dinero del petróleo. Y la supremacía del Liverpool en el Premier League parece ser que no dio los resultados a los que aspiraba. Y es que aspiraba nada menos que llegar a 32 partidos consecutivos venciendo en esta Premier League. Pero el Arsenal no le dio opción porque lo venció 2-1. Y la FIFA, que dio a conocer el calendario para el Mundial de Qatar. Y asimismo, la prórroga de los 5 cambios en el fútbol. Y en el Tour de la Inde, que ya tiene recorrido y en el que estarán en esa lucha nada menos que Nairo Quintana, Egan Bernal y Primoz Roglic. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Muchas gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y del apartado del deporte pasamos al mundo del espectáculo. Encontramos noticias de Black Eyed Peas. Así es, Black Eyed Peas declara: necesitamos unos nuevos Public Enemy. A nadie se le escapa que el urban latino es uno de los espacios dominantes en la escena pop global, que figuras como Bad Bunny o Rosalía compiten en popularidad mundial con Drake o Beyoncé, y que una de las fórmulas del éxito pasa por integrar los bajos elásticos del reggaetón con el pop electrónico y el hip hop del club. Will.i.am, el productor principal del trío Black Eyed Peas, lo vio claro cuando le llegó la primera señal, justo tras el pelotazo de Despacito de Luis Fonsi y la colaboración posterior que hizo Justin Bieber con el autor puertorriqueño. Fue como cuando salió Gangnam Style de P.E.A.S.E., explica desde su coche mientras conduce por Los Ángeles con las palmeras al fondo. Ventajas de hablar vía Zoom. Una canción de éxito no es lo mismo que un movimiento, pero algunas han abierto caminos. Después de Gangnam Style, el K-pop explotó en Estados Unidos. Y después de Despacito de Luis Fonsi y Mi Gente de J Balvin, pasó lo mismo con el pop latino. La gente se daba cuenta de que algo pasaba. Beyoncé en Mi Gente, ¿de qué va esto? Meneo y yo se lo creo. Ojalá me dé un chance, aunque sé que ya no creen romance, baby. Porque por lo que veo, rompe la disco con ese meneo y yo se lo creo. Ojalá me dé un chance. Bueno, vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con los distintos segmentos del Café Mañanero. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos traerá el tema político del día. Las entrevistas hoy, en ese especial que estamos haciendo sobre Colombia con motivo del día de su fiesta nacional, tendremos de invitada a una colombiana, Ángela María Zuluaga. Nos va a estar hablando de emprendimiento. Es una periodista con un proyecto maravilloso, la ruta de la innovación. Esto implica muchísimo. Eso será en pocos minutos. La invitación entonces es para que disfruten la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Gracias a quienes nos han seguido hasta este momento a través de nuestra conexión en IG Live, presentándoles el boletín de actualidad. Hasta aquí la transmisión. Mañana volvemos al aire con el boletín de actualidad en IG Live. Recuerden, @latinosfmvlc. Continuamos con más del Café Mañanero. Queda mucho en esta cabina. Ya volvemos. Latina, pero dice papi, no quiere novio, pero ya está pa' mí. Todos le tiran, nunca responde, no hay nada que hacer, ella es así. Es la reina de la noche, conmigo se tira toda la pose. Ya vámonos pa' la after party, a buena fillo sexy party, homie. Es el momento de pensar en un sitio especial aquí en Valencia. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y de Ecuador. Excelente atención, es un sitio acogedor, amplio, que emplea además todas las medidas sanitarias. Para que disfrutes con toda seguridad tus platos preferidos. Un FF, bobó de camarón. Estamos hablando de platos brasileños. Si lo prefieres, cómo no, una caipirinha en esa magnífica terraza que tiene Restaurante Yacaré. No se puede hablar de la gastronomía de Brasil sin hablar de la caipirinha. Para refrescarnos entonces por estos días, recuerden la página web de Restaurante Yacaré, restauranteyacaré.es. Van a poder acceder a la carta y también a hacer reservas. Sí, Restaurante Yacaré. Y a esta hora, amigos, falta muy poco para que abra sus puertas la actividad del mercado de Torre Fiel. Y allí se encuentran en el puesto 28, como todos los días, desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30, las 2:30 de la tarde, a Territorio Latino, dispuesto para ofrecerles, para brindarles los productos latinos tradicionales que siempre consiguen allí. Pero también ahora esa área con el producto fresco, vegetales, verduras, frutas frescas que pueden encontrar allí en el Territorio Latino y que además pueden pedir para llevar a casa con su servicio delivery marcando el número 617-627394. Recuerden que también hay charcutería y ahí están las deliciosas chuletas ahumadas al estilo venezolano. Y esta tarde, a partir de las 17 y hasta las 20:30, Territorio Charcutero abre sus puertas en Matías Perelló 25, en el barrio de Ruzafa, el barrio de moda. Especialistas en quesos blancos, muy particularmente los colombianos y los venezolanos. Trenza, guayanés, telita, paisa, el que te provoque. Búscalo allí en el Territorio Charcutero. De martes a viernes de 17 a 20:30 y los sábados de 10 a 14 horas. También con servicio delivery, llamando al 635-11-2800. Territorio Latino, Territorio Charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Bueno, de alguna forma nos adelantamos y en esta oportunidad le he pedido a Carlos que antes de el segmento del calendario nos traigo una noticia que tiene que ver con las redes sociales. Una de las principales redes sociales como es Twitter, que en las últimas horas ha sufrido un durísimo ataque. Han saboteado las cuentas de personalidades como Barack Obama, entre otros. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado con Twitter? Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Es así como la noche de ayer, en la red social Twitter, hackearon de forma simultánea las cuentas de destacadas personalidades y, más importante, de líderes de empresas a nivel mundial. Entre las cuentas más atacadas se presentan mensajes de cierto tipo de estafa de las cuentas de Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, así como de la cuenta principal de Apple. Recordemos que Bill Gates es actualmente una de las personalidades más atacadas referente a contra aquellas personas que no creen en el coronavirus, que aquellos negacionistas de las antivacunas, mientras que Jeff Bezos es el CEO de Amazon y Elon Musk actualmente también está en el ojo del huracán debido a todos los avances de SpaceX y más recientemente por ser la persona que apoya la campaña electoral de Kanye West. En la campaña se publicaron ciertos tweets en los que establecían que iban a enviar dinero a respectivas cuentas, a todas las personas que se registraran en links que salían en los respectivos tweets. Que si te registrabas en la cuenta, podías recibir desde 1,000 hasta 2,000 dólares en tu cuenta en los próximos 30 minutos. Esto obviamente formaba parte de una red de estafa piramidal en el que muchísimas personas pudieron haber sufrido ciertos derroches en sus cuentas bancarias. Bueno, le pedían dinero a los usuarios. Cuentas como la de Barack Obama, pidiendo, imagínense, la colaboración de 1,000, 2,000 dólares. En la de Bill Gates, que recordemos, representa la esperanza para los pobres, porque ahora que Estados Unidos ha dicho que en primera instancia, si se consigue la vacuna, se van a atender a los estadounidenses, y en esa misma línea se ha mostrado también Boris Johnson, el primer ministro británico, un cierto egoísmo con la vacuna. En este caso, Bill Gates ha anunciado que tiene ya 300 millones de euros listo y lógicamente va a aportar mucho más para garantizar la vacuna para países pobres. Pero por otra parte también está siendo atacado, como bien lo decía Carlos, por aquellos negacionistas o sencillamente detractores de Bill Gates, enemigos de Bill Gates. No hace falta que usted haga nada para ganarse enemigos. Hay personas que están para odiar, gente del odio. En cualquier caso, los pobres sí que se lo agradecen a Bill Gates. Pero retomando el ataque de anoche, muchas personas alcanzaron a dar esa colaboración que supuestamente pedían estas personalidades del nivel de Barack Obama, entre otros. No se sabe de cuánto ha sido la estafa, Carlos. Seguramente lograremos saberlo más adelante, o más o menos el impacto. Probablemente no se sepa concretamente la cifra, pero algo se sabrá al respecto. Pero es una de las noticias del día. Hasta el momento se sabe más bien que está relacionado con el mundo tecnológico y en particular con el Bitcoin, ya que muchas de las personalidades se utilizaban para estas criptodivisas conocidas como el Coinbase, el CoinDesk, todas aquellas personas que están acostumbradas a manejar las criptomonedas reconocen que el tipo de código que salía en los tweets, porque fue prácticamente el mismo tweet que fue copiado y pegado en distintas cuentas de varias personalidades, pero lo que llama más la atención es que fue un bloqueo directo por parte hacia la red social, ya que eran cuentas que contaban con la doble verificación, el famoso check azul, que daba a entender que era la cuenta oficial de la persona, por lo que es muy extraño que pudiera considerarse que a por lo menos 5 de las 10 personas más importantes y más poderosas del mundo fueran hackeadas simultáneamente el mismo día. Es un hackeo sofisticado y Lili, imagínate si hackean la cuenta de Bill Gates. Recordemos el fundador de Microsoft y de altas personalidades en que tienen a su alcance software, antivirus, antiataques, que no tenemos nosotros por acá. Imagínate lo vulnerable que podemos ser con nuestras cuentas. Es el mundo de hoy. Todas esas situaciones, todos esos episodios nos demuestran cuán vulnerables somos en este momento en que nos creemos invulnerables. Sí, especialmente en internet. Sí, imagínate tú acabas de mencionar, y Carlos, la lista de las personalidades cuyas cuentas fueron hackeadas. Barack Obama. Bill Gates. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué queda para el resto de la humanidad, no? Y lo otro es que por más que suceden estas cosas, no terminamos de tener la cultura de previsión. en las redes sociales y en el mundo de la internet, porque situaciones como esta se producen cada día a distintos niveles y con distinta gravedad, ¿no? Y entonces seguimos siendo como muy ingenuos cuando nos llegan cierto tipo de contenidos, no verificamos lo suficiente, no hacemos contraste, entonces seguimos cayendo una y otra vez en situaciones como esta. Pero imagínate, una cosa es creer, por ejemplo, una fake news y otra cosa es sufrir un ataque directo a la cuenta personal. Y además, bueno, puede ser que uno... No, pero es que utilizan esta la cuenta azul que está diciendo Carlos. El ataque fue perfecto, sofisticado. Claro, aquí son cuentas que cuentan con una doble verificación que se espera tengan un nivel de legitimidad de que no sea posible estafarlas de manera tan sencilla. Y fue claro, que fue pero también, te puedes plantear, ¿no? ¿Qué hace Barack Obama y Bill Gates con la cantidad de dinero que pero si tienen, son tiempos de pidiendo, pedir. Pidiendo. Sí, pero ¿quién tiempos lo está, de pandemia. Pero ¿quién lo está pidiendo, no? Entonces, creo que tenemos que desarrollar una cultura de mayor claro. alerta y que cuando te llegue una información tengas la previsión, la previsión de ir a buscar la fuente y el origen. Debe estar respaldada por una página, debe haber algún movimiento, debe haber algo a partir de lo cual ese hecho se produzca, porque a mí particularmente me hubiera llamado la atención que hace Bill Gates pidiendo dinero o Barack Obama, sabiendo la cantidad de campañas que hay en este momento en internet y en redes sociales que tienen esas mismas características y pero que Lilia, sabemos al final que son falsas. Y aquí Carlos, que está pendiente de internet, de todo este tema de las redes sociales, lo podrá corroborar. El ataque ha sido perfecto. Esto es como asaltan un banco. Claro, claro, pero una cosa es el ataque y eso está perfecto, eso no tiene discusión. Las cuentas de estos señores fueron hackeadas a pesar de ser quienes son. La otra cara de la moneda, la otra parte de la historia es lo que me llega a mí como usuario, claro. de seguidor de esas cuentas, la información que me está llegando a mí a través de esa cuenta hackeada. Ahí es donde yo tengo capacidad de respuesta. Yo no puedo hacer nada con el hackeo de la cuenta de Barack Obama. Fue sofisticado, fue perfecto y ejecutado, ¿ok? Ahora, cuando a mí me llega la información que se está canalizando a través de esa cuenta, es cuando yo tengo la oportunidad de hacerme una mínima pregunta. ¿Qué? El beneficio de la duda, que llaman. En muchas ocasiones, creo que algo de lo que ayudó a los usuarios a no caer de manera tan paulatina en la trampa era que era un tuit copiado y pegado. Decía exactamente claro. lo mismo, la misma información, el mismo texto en cada una de las cuentas. En Jeff Bezos, que es el CEO claro. de Amazon, la misma cuenta de Apple, la cuenta principal de Apple, ya que no cuenta con un CEO reconocido. Recordamos que desde que Steve Jobs falleció ha pasado por varios por varias sí. manos. Nuevos ejecutivos que no cuentan con esa notoriedad como pueden contar Bill Gates o Jeff Bezos, que son las caras de su compañía. Uh-huh. Entonces, ese era uno de los detalles de que como era el mismo tweet que se lo veía a Elon Musk escribiendo de la misma forma que Barack Obama, ahí fue cuando muchísima gente pudo haber tomado en cuenta. Empezó a hacerse algo raro esta pregunta. Pasando. Exacto. A eso es a lo que yo me refiero en desarrollar nosotros como usuarios la cultura de este tipo de comunicaciones, ¿no? Fíjate, ahí tenías un indicador que te llamaba la atención. Claro. Un texto exactamente igual que se va copiando. No hay textos originales en cada una de las cuentas, etcétera, ¿no? Definitivamente son tiempos de nueva cultura de la comunicación en redes y nosotros tenemos que ir desarrollando también esa capacidad de respuesta crítica a lo que nos va llegando. Para cerrar en lo último más hablado a esta hora en las redes sociales es acerca de la FIFA, que acaba de publicar los horarios oficiales de lo que será la Copa del Mundo del año 2022 que se celebrará en Qatar. Es de conocimiento público que la Copa del Mundo del 2022 será la Copa del Mundo con más equipos participantes en la historia hasta ahora de los mundiales y ya se dio a conocer que en la primera fase se jugarán hasta 4 partidos diarios y comenzarán desde el 21 de noviembre y acabará el 19 de diciembre, siendo la primera Copa del Mundo jugada en época invernal. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos entonces con nuestros invitados y también estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Asimismo, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día.

Estamos recordando hoy a Celia Cruz, ese gran artista, esa gran mujer que representó y sigue representando a nuestra música latina. Vamos a escuchar a propósito. Esta fue la última actuación que hizo Celia Cruz, interpretó la canción Yo Viviré. Con la mirada lejana y la sonrisa de Pedro King, su esposo, mi voz puede volar, llegaba al centro del escenario, interpretaba esta canción. Si no termina, o ante tiempo, tiene la razón, fue en el mes de mayo del año 2003. Tomas forma de canción. Una vez que sale de mi corazón, aún sin querer, por los caminos más lejos. Bueno, bonito homenaje, recordando a Celia Cruz. Decirles que estamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14, un lugar donde podemos disfrutar deliciosos platos latinoamericanos, además pizzas y ensaladas de frutas. Tropi Latina Pizzería. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos Angulo. Encontramos que el día de hoy en el calendario se está celebrando el Día del Ingeniero Civil en Latinoamérica, así como en Argentina y en Uruguay se celebra el Día de la Policía Nacional. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy no solo estamos recordando el aniversario número 17 del fallecimiento de la inolvidable ídolo cubana, la reina de la salsa, Celia Cruz, quien falleció a la edad de 77 años a causa de un cáncer cerebral, sino que además el día de hoy el músico, actor y político panameño Rubén Blades está celebrando a su vez su cumpleaños número 72. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. Feliz cumpleaños, así es. Feliz cumpleaños para Rubén Blades, uno de mis cantautores predilectos desde hace muchos, pero muchos años. La carrera de Rubén Blades tiene una influencia no solamente en el campo musical, sino que ha sabido pues tener posiciones sociales y políticas que le han valido y el respeto de todo el público, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Es uno de los personajes latinos de proyección internacional con más influencia. Eso es lo que se llama realmente un influencer. El señor Rubén Blades, ¿con cuántos años de carrera ya, Jorge? Vamos a repasar precisamente. De carrera, es difícil decírselo de un artista, porque normalmente cuando ya salen a cuando hacen, pero la digamos la oficialidad, esa que celebran cada año, son como 40 años de carrera, y cuidado si no son los 50, ¿no? Justamente, estaba celebrando los 45 años de vida artística. Hace poco pasó con una gira internacional celebrando los 45. Supongo que serán eso, pero será difícil. Ya está cerca de 50 años y eso se dice rápido, se dice fácil, pero hay que ver lo que significa para un artista, que ellos siempre dicen, ¿no? Esa frase de el asunto no es llegar, sino mantenerse. Y si hay alguien que ha sabido mantenerse, ese es el señor Rubén Blades. Siempre coherente. Rubén Blades ya está en 70 y pico de años. Sí, pero hablamos de carrera artística, de años de carrera artística, que ya va cerca de los 50. Si hace poco estaba celebrando 45, pues ya debe estar bordeando los 50 años. Carlos Angulo, ¿qué encuentras tú allí en la red? Es así como Sí, el día de hoy el músico panameño, el ídolo de Panamá, está cumpliendo 72 años. Ya es, pero 72, correcto. 72, sí, pero años, es que estamos hablando de 72 de vida y yo estoy hablando de carrera artística. Pero estamos hablando de que se encuentra activo desde hace más de 50 años. Ya ves, inició ya ves. En los escenarios con apenas 18 años en la ciudad de Nueva York. Bueno, saquen cuenta ustedes, 72 años, comenzó a los 18, sí, más de 50 años. Una referencia para el mundo de la música, definitivamente. Recordemos que crece en Nueva York y es por eso que su predilección por la salsa y el Latin Jazz, pero no solamente al ser el autor de canciones icónicas como Pedro Navaja, recordemos que a su vez Rubén Blades tiene una reconocida carrera en la actuación. Sí, ha aparecido un sinnúmero de películas en Hollywood, así como ha protagonizado series de la envergadura como el spin-off de Fear the Walking Dead, en el que era uno de los protagonistas principales, hasta la cuarta temporada de la serie, si no me equivoco. Versátil, un artista en todo el sentido de la palabra. Muy bien, Rubén Blades, feliz cumpleaños. Pasamos inmediatamente al tema político del día que nos trae por aquí Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la comparecencia del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, solicitada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para que se realice en la comisión del ramo de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el caso destapado en exclusiva por Ojidiario y ratificado mediante una grabación sobre la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de conservación y explotación de un tramo de la carretera AV02 con un valor estimado de 25,6 millones de euros. Y es que el contrato fue licitado por la mismísima Dirección General de Carreteras que gestiona Francisco Javier Herrero Lizano, y todo por un monto de 16,7 millones, impuestos incluidos, y que recayó en octubre del 2019 en la empresa Siopsas y Socia por 12,4 millones. Y es que ahí en la grabación se habla del ajuste que debería tener en valoración la empresa para podérsele adjudicar la licitación. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tomará medidas contundentes el ministro Ábalos contra los directivos que tomaron esa decisión? Tema político del día. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Hay un lugar aquí en Valencia nuevo. Tome nota, los amantes del mar, porque frente al puerto de Valencia se encuentra El Cafetero. Sí, El Cafetero es un sitio donde podemos disfrutar panadería colombiana, además gastronomía mediterránea. Son esos puntos donde se encuentra lo de allá con lo de aquí o lo de aquí con lo de allá. Y el resultado es algo maravilloso, una magnífica terraza para disfrutar un zumo o jugo de frutas tropicales o un delicioso café, al tiempo que puedes disfrutar también de una empanada, un pan de bono, bueno, tantas cosas que se pueden compartir. Calle JJ Domenech 3, al finalizar la avenida del puerto, justo al frente donde estaba la aduana, allí está El CAF, El Cafetero. Con ese paisaje hermoso allí. Sí, gran ambiente. Es una zona definitivamente que tiene algo así como una escenografía natural que nos hace sentir realmente muy, pero muy bien. Mejor ubicación no puede tener El Cafetero, Jorge. Sí. No lo olviden, calle JJ Domenech 3. Está abierto todos los días, excepto martes, que se toma un merecido descanso. Vale que sí, vale que sí. Amigos, sí, nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia, especialmente ahora en verano, como este momento en el cual ya ha abierto sus puertas la papita de leche Takeaway. A partir de las 10 de la mañana te espera la papita de leche en María Cristina número 9 para que disfrutes de el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana.

633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @CentralRico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. La papita de leche restaurante. El auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche. Calle San Vicente de Paul 19, con terraza. Y su nuevo local, Taquiahuay. Calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas de lunes a domingo. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el Café Mañanero, ya tenemos por aquí a Ransel Lavata. ¿Te escuchas bien, Ransel? Sí, sí, claro, buen día. Buenos días. Buenos días, amigos oyentes del Café Mañanero, y buenos días a ustedes aquí en el estudio. Gracias, como cada mañana. Aquí les traigo una nota artística, una nota de espectáculo, hoy con Fefita la Grande. Vamos a bailar al ritmo de merengue. Merengue ripiao, ¿no? Así mismo, porque la merengue... Dígale que sí, Lilia, así me gusta. Porque la merenguera típica dio a conocer al periódico Diario Libre de la República Dominicana que su historia será llevada a la pantalla grande. Esto viene de película, Jorge. El actor y productor teatral Antonio Rubio sería el productor de la cinta. En una imagen del actor y la gran soberana compartiendo desde su residencia en Santiago de los Caballeros, perdón, dieron a conocer que el título del filme se llamará por nombre La vida de la gran soberana. La vida de la gran soberana. Sí, así título, se llamará la película. El biopic de Fefita la Grande, una merenguera dominicana. Ambos indicaron que en lo adelante ofrecerán más noticias al respecto, así que estaremos todos atentos a estos detalles. Cabe también destacar que la intérprete de La Chiflera, de 76 años de edad, y se ve bien durita con su acordeón arriba del escenario, porque todo se debe decir, constantemente ha participado en el cine dominicano. Sus más recientes participaciones fueron en el 2019 en la cinta La Maravilla, además de sus recordados cameos en Perico Ripiao, Lotomam, Ponchao y Tubérculo Presidente en el 2016, mismo año donde fue galardonada con el Gran Soberano. Fefita la Grande, al cine. Escuchan el Café Mañanero, estamos en el segmento de entretenimiento con Ransel Lavata, que nos transporta inmediatamente a un lugar aquí en Valencia. Claro, les transporto directamente a Massanassa, al Bar Bonao, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Allí tenemos una amplia variedad de desayunos, comidas, almuerzos y cenas, como también platos por reservas. Así que si ustedes tienen algún tipo de curiosidad, no sé, como por ejemplo conocer el arroz con leche. ¿Tú has probado el arroz con leche? Por supuesto. Pues bien, allí lo encuentras. Arroz con leche. Lili, ¿bebes batidos? Un plato típico latinoamericano, pero estoy segura que como cada país tiene su sazón y su particularidad, vale la pena ir al Barbonao a probar el arroz con leche dominicano. Lili, ¿te gustan los batidos? Me encanta. ¿Con leche o en agua? De las dos maneras. Bueno, pues en Barbonao tienes para elegir. ¿Y hay zapote? De todo. Tenemos lechosa, mango, zapote. Tú sabes que vivo persiguiendo el zapote porque no es una fruta. Lechosa, papaya. Que no es una fruta que se conozca mucho por aquí, que se vea mucho por aquí. Entonces pues ando buscando los lugares donde puedo tomarme un jugo o un batido de zapote. Pues mira, Paula allí te espera para tu jugo de zapote. No se diga más. Años, no se diga más. También podemos, tenemos también la disponibilidad para organizar cumpleaños, eventos sociales y también reuniones de empresas. Así, por ejemplo, el Café Mañanero celebra su aniversario. Vamos para allá, como dicen en Dominicana. Jorge, toma nota. Así es, ¿no? Recojo el guante perfectamente y es que complacido. La verdad que es un sitio maravilloso en Masanasa. Buena gastronomía, excelente atención. Un saludo muy especial a todos los clientes de el Bar Bonao. Igualmente, por supuesto, a la dueña. A Paola, recordemos que estamos en la calle 9 de octubre 23 en Masanasa. Como también agradezco a El Chamo Barber Shop todos los estilos de cortes de pelo. Como cada día siempre muy amable compartiendo nuestro contenido en redes. Gracias a Rance Lavata entonces por esa nota de hoy, Fefita la Grande. Y también por esos consejos para visitar Bar Bonao y... ¿Dónde cortar? El Chamo Barber Show. ¿Estás oyendo, Lili? ¿Estás oyendo, Carlos? Tómate nota. Próximo corte de cabello. Vamos a llevar a Carlos también, porque el otro día dijimos que, por cierto, fue un vídeo muy visto en las redes cuando yo invité a Lili y me dijeron, pueden ir mujeres también. Claro que pueden ir mujeres. Y también vamos a llevar a Carlos para que pruebe. Es unisex. Esos estilos. Unisex, sí. Es unisex. Todos y además tiene las últimas tendencias de corte de cabello. Así que si quieres cambio de look para este verano, ya sabes a dónde ir. El Chamo Barber Shop, Avenida María Ross, número 2 en Burjasot. Gracias, Rancel. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. A ver, Lili, ¿a quién tenemos hoy en el personaje del día? Una vez más, protagoniza esta sección del personaje del día Diego Armando Maradona con una de sus famosas demandas. En esta oportunidad, Diego Armando Maradona planea demandar a Netflix por la realización de una película sobre su vida. Ha sido La mano de Dios, que será dirigida por el italiano Paolo Sorrentino, ganador de un Oscar. Pero a través de su abogado, Matías Morla, el ex capitán de la selección, recurría a la justicia. Los motivos, a ver, a la vez que Amazon produce la serie Sueño Bendito, que aún sin fecha de estreno precisa ya cosechó una gran repercusión, el otro gigante del streaming se embarcó en un proceso similar. Netflix también llevará a la pantalla la vida de Diego Maradona, pero con su film Estata la mano de Dio, es decir, Ha sido la mano de Dios, en clara referencia al primer gol que el 10 anotó contra Inglaterra en el Mundial de México 86. Minutos después llegaría su gran obra maestra. El largometraje estará a cargo de Paolo Sorrentino, un director italiano que también conoce la gloria en lo suyo. En 2013 alzó con el Oscar a Mejor Película Extranjera por La Grande Belleza. Creador de las series de John Pop y The New Pop, Sorrentino nació en Nápoles, la ciudad que cobijó a Maradona como ninguna otra y que todavía hoy, a casi 3 décadas de que el ídolo partiera, todavía lo adora. El director, como sus conciudadanos, no puede escapar de esas emociones. En una entrevista al diario Il Corriere della Sera, llegó a confesar que le debe la vida a Diego. Pero a pesar de todo esto, pues a Diego Armando Maradona no le gusta la manera como Sorrentino planea contar su historia. Especialmente porque, bueno, arroja un cierto cono de sombra sobre ese gol conocido como la mano de Dios. A mí particularmente y a pesar de lo mucho que ha supuesto ese gol con la mano, a mí no me gusta el engaño. Es decir, si ese gol es mejor dicho, a día de hoy no hubiera sido gol. El VAR no lo hubiera perdonado. Claro, ya. Entonces, a través de un engaño se hizo célebre, digo, Armando Maradona, la famosa mano de Dios, que yo no sé por qué le dicen la mano de Dios. Si Dios supuestamente es bueno, entonces íbamos a hablar de la mano de quién, del diablo, a quien se le culpa de todo lo malo, ¿no? Bueno, pero, y no se le pueden restar los méritos a Maradona, ¿no? Maradona es mucho más que el gol de la mano de Dios, y eso lo tenemos claro. Yo también comparto eso. Pero definitivamente... pero por lo que más se le recuerda es justamente... Es precisamente por eso. Por ese gol con la mano. Sí. Y al rival que tenía Inglaterra, y con toda la connotación política de la época. Del momento, las Malvinas de por medio. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sí. Así que veremos qué pasa con esta nueva demanda que planea Diego Armando Maradona. Otra pataleta de Maradona. Otra más. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con Latino Deportes y lo hacemos a nombre de El Cafetero. Panadería, pastelería y restaurante frente a la avenida del puerto, frente al puerto de Valencia, exactamente. Entre la avenida del puerto y el puerto de Valencia. Ahí está, una magnífica terraza para pasar un rato bastante agradable. Recuerda, El Cafetero, panadería, pastelería y restaurante. Gastronomía mediterránea y colombiana. Un lugar donde... también podemos adquirir las tartas, tortas, dicen en Latinoamérica, tartas para toda ocasión, decoradas con tu equipo preferido, que el Barça, que el Real Madrid, ahora que el Real Madrid está a punto de celebrar, bueno, pues una tarta vendría muy bien. Y por qué no del Valencia, el Valencia no se ha terminado, el Valencia sigue ahí y ya vendrán mejores tiempos, el fútbol es así. Bueno, ya estamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae precisamente los partidos de la fecha. Llegamos a la jornada número 37, la penúltima, y es cuestión de que el Real Madrid gane el partido de esta noche ante el Villarreal, ante el submarino amarillo, para gritar campeón, para celebrar, es entre comillas, esa celebración no podrá ser como en otros tiempos, que se hacía en Cibeles, en fin... nada de ese tipo de celebraciones, porque estamos en tiempos de pandemia y las celebraciones no están dejando precisamente buenos resultados, porque están dando lugar a los rebrotes. En cualquier caso, el fútbol continúa. Y entramos de lleno con la jornada 37 de la Liga Española. Una jornada que puede ser el final de esta liga, ya que se pueden decidir muchas cosas en los partidos que se realizan precisamente a las 9 de la noche, excluyendo únicamente el partido entre el Eibar y el Valladolid, que será a las 6:30 de la tarde, porque prácticamente no se juegan nada. El partido estrella está en Madrid, y es que en el estadio Di Stéfano el Real Madrid recibe al Villarreal, un Villarreal que todavía tiene aspiraciones de estar en Europa League, y un Real Madrid que quiere con una victoria coronarse de una vez campeón de esta liga. El Barcelona recibe a los Osasuna, y aunque venza a los Osasuna y tenga victorias sobre este equipo, no afectaría en absoluto al Real Madrid. Y el Mallorca, que se lucha prácticamente su permanencia ante un aguerrido Granada. Un partidazo, lo mismo que la Real Sociedad frente al Sevilla. Partidos que realmente dan opciones a algunos equipos para luchar puestos europeos. El Sevilla ya no pierde nada porque tiene asegurada la presencia en la Champions. Y el Valencia Club de Fútbol, que aquí en el Mestalla, recibe al Español ya descendido. será el honor del Español el que impida una victoria al Valencia Club de Fútbol y el Getafe que recibe al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que también ya está clasificado para la próxima Champions y que quizá lo único que le interesa es hacer un gran espectáculo, obviamente ante un Getafe aguerrido que aspira a estar en Europa League. Y el Betis que recibe al Leganés, un Leganés prácticamente descendido y un Athletic de Bilbao que sí tiene algunas pequeñas opciones de pelear algunas posiciones. El Betis recibe a la vez dos equipos que prácticamente están ya salvados del descenso y que quizás harán juego por honor. El Celta de Vigo sí hará una inmensa lucha frente al Levante y se puede presentar quizá la opción de que el Celta de Vigo ya se aleje de ese descenso que está muy cercano. Interesante jornada de hoy de una liga que se ha presentado atípica totalmente y que la ausencia de los aficionados en los estadios quizá ha sido lo que más ha llamado la atención. Veremos quizá un campeón esta noche. Es cuestión de que el Real Madrid gane al Villarreal, pero el Villarreal ha recuperado, por ejemplo, a Gerard Moreno, que recordemos es el tercer goleador de la liga. Vamos a ver qué pasa finalmente. No se logra recuperar Carlos Bacca. El Villarreal perfectamente puede aplazar la celebración del Real Madrid. Mucho cuidado con el submarino amarillo. No fue de la partida del Villarreal en el partido anterior. Yo pienso particularmente que el Villarreal será equipo de Europa League la próxima temporada. Está 3 puntos por encima de la Real Sociedad. Y bueno, va por un buen resultado. Y el Real Madrid nada más y nada menos que asegurar el título. Tiene 83 puntos el Real Madrid, 79 el Barcelona, 66 el Atlético de Madrid. Así están las cosas. Vamos con una más. Una más en lo que está pasando en el Valencia Club de Fútbol. A ver, ya pensando en la próxima temporada, Adolfo Jiménez del Río. Pero la noticia del revolcón en el fútbol español la ha dado el presidente del Valencia Club de Fútbol, Peter Lim, que busca tener un equipo low cost. Y es que la revolución que asoma y que puede afectar a Parejo, Condogbia, Coquelin, Gameiro, el mismo Guedes y el mismísimo Rodrigo, da pie a pensar que la apuesta final supondrá un cambio de ciclo, casi como la misma con la que intensidad que tuvo que afrontar Matteo Alemany por allá en el verano del 2017. Y es que el contexto general no es nada sencillo. Recordemos que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ya está cansado de repetir una y otra vez que los clubes deben ser limitado su campo de acción en lo que respecta a compraventa de jugadores y que el presidente de la liga también asimismo ha aseverado que siempre ha dicho que van a predominar los cambios de cromos. Alemany hace 3 veranos se las vio complicadas y deseó quitarse de encima a Diego Alves, Enzo, Nani, Negredo. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, lo dejamos hasta aquí. A propósito, tremenda la que se ha montado con Javier Tebas en las declaraciones donde se refiere al tema del fair play financiero. No se muere el fair play financiero, se muere el TAS. He dicho que ha sido error del TAS salvar, por ejemplo, al Manchester City, que recordemos estaba sancionado para la próxima temporada. Sin embargo, bueno, es una noticia que dimos a conocer en el día de ayer y que está generando más polémica por las declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, Javier Tebas. Nos vamos, bueno, una más, Adolfo Jiménez del Río, el Mundial de Qatar. Y si la Liga Española ha tenido un comportamiento diferente al tradicional, el Mundial de Qatar 2022 no está muy lejos de serlo. Y es que en el día de ayer se concretaron los horarios, el calendario y los estadios donde se va a realizar. Y es que la cita máxima del fútbol comenzará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre. Y se realizará en 8 estadios de diferentes ciudades de